¿Cómo es posible que te dejes siempre para el final? ¿Que te descuides tanto? ¿Que dejas para más adelante el cuidarte un poco? ¿El pensar primero en tus preocupaciones, en tus obligaciones? ¿Cómo es posible que pienses que no tienes tiempo para ti? ¿Por qué dejas para más adelante tus ganas, tus gustos, tus necesidades, todo aquello que de verdad te provoca felicidad? ¿Cómo es posible que no des ni un mínimo mimo a tu cuerpo, a tu espíritu? ¿Cómo es posible que andes por la vida dormido y no te sientas feliz? La verdad es que no cuidarte es una forma de agredirte. Es una forma de decir, mira, no me importo. Y sin embargo, deberías importarte. En el programa de hoy, amigos, vamos a mimarnos. Vamos a cuidarnos. Vamos a ver cómo realmente nos tratamos. ¿Cuáles son nuestras preferencias? ¿Cuáles son las conductas que mostramos hacia nosotros mismos? Si nos queremos, si nos respetamos, si nos dedicamos un tiempo. Porque cuando dejamos de cuidarnos en realidad, nos estamos quitando valor. Estamos restando importancia a nuestras necesidades y de alguna manera nos estamos agrediendo. Hoy, relajadamente, como estás en este instante, disfruta porque esto es para ti. Cita con la noche. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy quiero dedicarte este programa a ti especialmente. Que piensas que tienes que cuidar siempre a las demás personas, que todos los demás necesitan tus atenciones y anteponemos sus necesidades a las nuestras. Pensamos que tenemos la suficiente fortaleza para atender a los demás antes que a nosotros, pero como vas a ver en este programa, eso sí que es un error. El escritor Michel Foucault escribió: "No se trata de hacer pasar el cuidado de los otros a un primer plano anteponiéndolo al cuidado de sí". El cuidado de sí es éticamente lo primero, en la medida en que la relación a uno mismo es ontológicamente la primera. Así que ya sabes, la primera responsabilidad la tienes para cuidarte a ti mismo, para atender tanto tu vida física como la vida más espiritual, más psicológica y más emocional. Ten en cuenta que eres alguien muy completo como cualquier persona y que tenemos que atender al conjunto, a toda la globalidad, y no descuides ninguno de ellos. ¿Te has planteado alguna vez si realmente te estás cuidando? ¿Qué significa eso? ¿Qué es para ti cuidarte y qué haces para ello? Dice mucho de cómo te encuentras actualmente la forma en que te cuidas. ¿Te dedicas tiempo? ¿Tratas de mirarte más en lo que realmente te está pidiendo tu corazón? Cuidarse, amigos, significa tener en cuenta las necesidades de cada uno, escucharlas y comprender que tenemos derecho a sentirnos bien. Es entender y reconocer nuestra propia vida, sabiendo que merecemos, amigos, nuestro amor y nuestra compasión, mucho más allá de los juicios y de los castigos que, por desgracia, de vez en cuando nos imponemos. Cuídate, por ejemplo, evitando todo aquello que te produce malestar. Cuando te alejas, por ejemplo, de ciertas personas que te perjudican. Te cuidas también cuando pones límites a los demás sobre lo que quieres y especialmente sobre lo que no quieres hacer. Y cuando exiges o te autoexiges que tomas tú las decisiones por ti mismo, que das prioridad a tu bienestar, al encontrarte bien. Porque si te despreocupas y te descuidas, en realidad te estás infravalorando y, por qué no decirlo, también te estás agrediendo. Cuando te desatiendes, realmente tu autoestima queda por los suelos. No estás cuidando algo tan importante para ti como eres tú mismo. Y esto, que parece que no es importante, es bastante sutil, pero al mismo tiempo te perjudica muchísimo. ¿Sabes que si dejas de regar una planta, pues deja de vivir o deja de crecer saludablemente? Tú también tienes que nutrirte. Tienes que darte la oportunidad de desarrollarte, de explorar tu felicidad, de buscar los caminos que tú quieras y de recorrerlos con quien quieras. Porque eres responsable de generar en ti emociones y sentimientos agradables. Sabes, lo sabes muy bien, que tienes capacidad de darte felicidad y de dar sentido a tu propia vida compartiendo el amor. Dedícate un tiempo, y esto tiene que ser una de tus prioridades, y aprende a cuidarte, porque sólo así podrás cuidar muy bien a los demás. Es posible que pienses, y también hay personas que así lo creen, que cuando uno solo se cuida a sí mismo, es como ser egoísta. Y sin embargo, nadie da lo que no tiene. Si tú no eres capaz de cuidarte a ti, ¿cómo vas a cuidar a los demás? ¿Por qué te vuelcas en los demás no atendiendo a lo que realmente ellos necesitan? ¿Por qué no intentas buscar esas sensaciones positivas también en ti mismo? Claro que somos inconscientes de cuán egoístas podemos llegar a ser, porque creemos que si llegamos al punto contrario, pues somos desprendidos, generosos, altruistas y amables. Pero para poder llegar ahí, primero tienes que escucharte y amarte. Esa es la clave, amigos. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Mi propia persona debe ser un objeto de mi amor, al igual que lo es otra persona. La afirmación de la vida, felicidad, crecimiento y libertad propios está arraigada en la propia capacidad de amar. Esto es, en el cuidado, el respeto, la responsabilidad y el conocimiento. Si un individuo es capaz de amar productivamente, también se ama a sí mismo. Si solo ama a los demás, no puede amar en absoluto. Erich Fromm. vale. Ya ves, no me quejo ni me quejaré. Mi ser, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación. ¿Y tú qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar. Muy bien, seré sincera. Escuchar a la buena vida más, volver a reírme de aquel final en el que el bueno acaba mal. Sin ti ya no regresaré al lugar donde te conocí. Lo sé, prohibido recordar. Muy bien, seré sincera. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Nadie tiene una buena opinión de un hombre con una opinión pobre de sí mismo. Pues claro, ¿cómo no vas a decir que te agradas? ¿Cómo vas a decir, pues claro, que me agrado? El hecho de que a veces te vistas de cualquier manera, que, bueno, pues que no te importe la forma en que te presentas, no es solamente algo hacia los demás, es también hacia ti mismo. Si descuidas tu salud, de alguna manera significa que no te respetas mucho. A veces haces unas bromas contra ti. En realidad, eso es una forma de querer defenderte o ponerte una barrera y, sin embargo, está calando muy hondo. A veces uno se odia y no se da cuenta, y la valía de uno va cayendo. Pues bien, si te has dado cuenta de haber llegado hasta esta situación, tienes que contraatacar y tienes que hacer hacia ti un acto de amor, porque esas muestras de odio y de despreocupación en el fondo tienen raíces en el pasado. Y si hoy en día estás tratando de hacer cosas como hay que hacerlas, evidentemente tienes que empezar por tener una buena opinión de ti. Hoy es el único día que tienes si haces bien las cosas para creer profundamente en ti. Pues eso mismo, como dice un oyente, una estupenda oyente en nuestro canal de Telegram, dedícate tiempo a ti, no lo dejes para luego. No estés pendiente de tus preocupaciones y tus obligaciones. Realmente, tienes que cuidar las ganas que tienes de hacer cosas, tus gustos, tus propias necesidades, aquello que sabes que te da la auténtica felicidad. Y cuídate y mímate, porque así es como puedes andar por la vida mucho más feliz. Es lo que te deseo a partir de ahora. Y si quieres, cuéntalo. Cuéntalo en iVoox, cuéntalo un mensaje en citanoche@gmail.com o en nuestro canal de Telegram. Estamos contigo para compartir nuestra felicidad. Hasta pronto, amigos. Hasta nuestro próximo encuentro. Como siempre, en Cita con la Noche.